Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 13, día de la buena suerte de diciembre de 2024. Como siempre en directo, desde Agora Sol Radio, Metal Rock el 18 y a nuestros... Bueno, hoy no la tenemos a los mandos de la nave, la tenemos aquí de jefaza de todas las jefas, a la loca de los peines. Muy buenas tardes y bienvenida, como siempre. Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a los estudios de Agora Sol Radio. Como bien ha dicho Metal Rocker 18, todos los viernes de 4 y media, de 5 y media. Y bueno, en directo, y si no puedes escucharnos en directo, pues también estamos en remisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio, y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Pues sí, y hoy además estamos de estreno y de visita, porque no solamente ha salido hoy De Raíz el nuevo disco de Mala Puta, sino que también tenemos en el estudio a sus integrantes. Damos la bienvenida al estudio a Colibrí, Piñas y Euken. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Muy buenas. Bueno, os damos de verdad muchísimas gracias por estar con nosotras. Y antes de nada, por si hay alguien que todavía no os conozca, cosa que creemos que es difícil, vamos a abrir un poquito el programa con un tema que nos ha encantado a las dos del disco, que es uno de nuestros favoritos, que es Gasolina y Fuego. Y empezamos ahora con la entrevista. Venga. pensando en qué vendrá. Sin nadie cerca, solo tú y el miedo, cobrándole al azar. Cuando no seas más que la ceniza de unos huesos, corta el alambre, galopa el viento sin mirar atrás. Que no te atrape la melancolía al despertar. Es orina y fuego. Bueno, pues esto era Gasolina y Fuego. Voy a parar la canción siguiente porque se me japa aquí las cosas. Del nuevo disco de Mala Puta, como hemos dicho, bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar aquí con la entrevista. Vale, vale. Sí. Bueno, como Metal Rocker ha comentado, seguramente que entre nuestros oyentes haya alguien que pues que todavía nos conozca. Y yo siempre tengo curiosidad, porque estas cosas me gusta saberlas. Me gusta un poco el saseo. ¿De dónde viene vuestro nombre? ¿Cómo se os ocurrió el nombre de Mala Puta? Estaba buscando nombres y no sé cómo surgió y alguien hizo algo de hostia, qué Mala Puta. Mala Puta es en plan persona viva o alguien que te ha hecho alguna judiada. Y dice, hostia, qué buena tú, Mala Puta. Y se ha quedado. En este disco contáis, te has incorporado tú, Colibrí, sí. A la guitarra en lugar de Óscar Sánchez. ¿Cómo surgió esta incorporación? ¿Cómo? Bueno, pues la verdad que hace ya cuatro o cinco añitos, ¿no? De que iniciamos la aventura juntos. Bueno, y todo surgió muy natural, la verdad. Yo había trabajado con ellos en el primer disco, en el estudio, y ellos, bueno, pues hicieron su gira bastante extensa con el primer disco y tocaron, pero llegaron a un momento en el que, bueno, pues el guitarra que estaba, Óscar Sánchez, dejó de estar con ellos tocando por varios motivos y estaban ellos dos. Entonces, bueno, pues yo veía que se iba apagando la llama y yo les veía, sobre todo al Piñas, que estamos todos los días juntos, pues le veía como esa tristeza en los ojos y yo soy el primer fan de Mala Puta, yo era el primer fan. Yo con el primer disco me enganché a tope, ¿no? De esa energía, porque se unen muchas cosas, ¿no? Se unen a mí, bueno, por ejemplo, con Eugen, el primer batería con el que toqué en mi vida con 18 años es él. Entonces, bueno, había muchas cosas muy emocionales, aparte de lo fan que era yo del grupo a nivel musical. Y la verdad que, bueno, pues dije, llevaban tiempo sin guitarra y tal, y por varias circunstancias que estuvimos, que si él me decía, que si yo le decía, que tal, un día se lo comenté al Piñas, le comenté, no me acuerdo exactamente cómo le dije, pero bueno, más o menos era que le dije que teníamos el mismo turno de trabajo los dos, que a ver si quería que cogiera un ampli y una guitarra y nos poníamos a rockear y a tocar y a disfrutar, ¿eh? Sin tampoco ninguna pretensión, ninguna ambición de hacer un disco y de estar hoy aquí, por ejemplo, con vosotras con un disco debajo del brazo, sino simplemente divertirnos y iniciar una aventura juntos de simplemente de disfrutar y tocar. Y bueno, y una detrás de otra nos ha llevado aquí, a este momento. Qué bien. El disco ha sido grabado y mezclado por ti y por Jesús Martín Chocano en los estudios R5 en, ¿sí?, Navarra. Y a partir... Aparte de tu incorporación, ¿qué otras diferencias, ¿no?, encontramos en este disco en comparación con Subió el telón, que fue vuestro álbum debut? Bueno, son 10 años de diferencia entre uno y otro. En aquella época estábamos a tope, o sea, ahora también, ¿no?, pero estábamos más nervios, lo que nos pedía el cuerpo era eso, canciones más directas, bueno, lo que nos pedía y lo que podíamos hacer, ¿no? Canciones más directas, Sota Caballo Rey, tampoco miraba mucho en... No nos pedía entre estribillo, estrofa, aquí un puente, aquí no sé qué, aquí no salimos, aquí le bajamos. Bueno, lo que nos pedía era zaborra, era empezar, terminar, el mensaje primordial, las melodías, y la verdad que quedó un discazo de la hostia, ¿sí? Siempre con el Colibrí a los mandos, ¿no?, del estudio... Pues perfecto, y nos pegamos una gira perfecta también, un poquillo desastre en garitos, bueno, volvimos al barro de verdad. Estuvo bien. Sí, y en este, pues, ¿qué iba a cambiar? Pues es que había un ingrediente, cambian muchos sabores, ¿no? Y lo primero, pues que bueno, teníamos más margen de... Ya empezamos con un cambio importante, porque había la canción de Mar de Trigo, En su día se nos quedaba fuera porque no había manera de darle forma. La probamos rápida todo el rato y no había manera. Se quedaba demasiado estresada, como muchas de entonces, ¿no? Y la primera puesta en contacto que tuvimos fue esa. Dije, hostia, hay aquí un tema, tío, que se nos atascó en su día. Vamos a probarla, pero en pesado, ¿sabes? En medio tiempo. Así, cosa que no se nos hubiese ocurrido antes, ¿no? Abrirnos a... Al final la esencia está, ¿no? En la mala leche, la mala hostia, la rabia la tenemos, ¿no? Está en las melodías, en la manera de cantar. Y nada, y arrancamos con eso. Y la verdad que viendo el pepinazo que quedó, como nos encantaba y así eso, pues bueno. Había otros temas que estaban de aquella época y cosas. Está La Mejilla, está Las Dos en Vido, la mitad me parece, ¿no? O sea, la canción entera, pero la mitad de letras y eso. Y luego ya con la incorporación del Colibrí, pues bueno, pues cambia los matices de guitarra. Y ya el que le gusta más trabajar los temas, darle más color y más tintes, pues es como, hostia, aquí un puentecito, aquí igual si no... Entonces ya quedaron más canciones más formadas. Más estéticas, ¿no? Y más... Sí. Sí, y la verdad que eso, pues que ya hemos abierto, nos hemos venido arriba, hemos visto que la manera de trabajar con hacer, o sea, nos gusta, es un estilo que al final es el rock and roll lo que nos gusta y que bueno, pues que salga lo que salga, lo vamos a hacer con esta mala leche y esta historia y nos podemos atrever con cualquier cosa de rock, blues, ¿sabes? Como que se ha abierto bastante la historia. Sí, de hecho, bueno, lo hablábamos el otro día nosotras y os lo hemos comentado antes, que nos ha gustado mucho la base de guitarra porque hemos encontrado muchos matices de blues y demás. Sí. Y la verdad es que eso ha sido una cosa que nos ha llamado mogollón la atención porque las dos es verdad que hemos dicho, hostia, esto aquí... Sí, sí, la verdad que además es muy intencionado porque, bueno, Piñas y yo también pertenecemos a Marea y... Una pregunta muy recurrente es, ¿no? ¿Cómo diferenciáis de tocar en una banda en tocar en otra a la hora de componer o al hacer las cosas, ¿no? Y es precisamente por eso que estás comentando, ¿no? Porque Marea se nutre de unas fuentes y en Malaputa, en este caso, esas fuentes no es que sean más, sino que ha habido unos años de evolución a nivel personal y musical que quizás en Marea no tienen cabida porque... los cinco sentimos el rock and roll de una manera muy determinada, que respetamos muy mucho, porque es la que nos emociona y nos gusta, pero para eso los proyectos paralelos están, para explorar en esas otras cosas que vas investigando, que vas descubriendo y te apetece explorar. Entonces, en este caso, claro, nace de las inquietudes de Piñas, ¿no? Y estamos pues uniendo todo ese rock and roll que tenemos además muy en común, porque somos muy parecidos, nos gusta mucho el rock and roll clásico. Bueno, empiezas a tirar del hilo y acabas en un campo de algodón con los negros cantando blues, ¿no? Que hay muchas estructuras armónicas muy blueseras y cosas así. Entonces, claro, nos gusta mucho y nos apetecía mucho también explorar esos caminos y como decía el Piñas, nos hemos dado cuenta que Malputa tiene cabida sin perder ni fuerza, ni energía, ni potencia, todos esos estilos que los unimos, joder, y nos llena un montón, ¿no? A los tres. Mira, el Lemmy Kilmister decía que para él unos referentes, mira, los Motors, mira lo que hacía, que eran los Beatles y Elvis. Alucina. Y dice, hostia, y los buscas y los encuentras, ¿sabes? Sí. Pero ya de otra manera, o sea, con un... a 20 de volumen, ¿no? A 200 de volumen. Y lo que tiene este disco también que aporta el Colibrí, que es otra manera de tocar, otra manera de ver la música. Entonces, antes Malaputa era más todos ahí, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, todos plante, ¿no? El Colibrí mete mucho silencio, ¿sabes? Deja... mucho dibujo, mucha cosilla, eso que le ha dado ese punto más hard rockero, más... Sí. Luego te mete el tubo, ¿cómo se llama eso? El slide. Y le da esos puntos que antes, que es lo mismo y así, pero tiene esa historia. Sí, como más espacio quizá para... Respiran más los temas, sí. ¿No? El otro disco está, yo soy fan del otro disco, y me flipa. De hecho, ahora lo hemos mezclado con este para el repertorio y pues eso queda una bomba. Pero sí que, hostia, te lo pones y hay algunos temas que, hostia, ¿sabes? Que te da la taquicardia, ¿eh? La taquicardia, cabrón. Sí. ¿Cómo ha sido la grabación del disco? Pues la verdad que ha sido intensa, como tiene que ser la grabación de un disco, ¿eh? Porque al final es... Bueno, yo siempre digo que estás creando o estás dándole forma física a algo que te ha llevado muchas horas, muchos meses, incluso años de trabajo. Bueno, trabajo, no sé, igual no es la palabra adecuada, trabajo, porque tampoco siento que esté trabajando haciendo las canciones, pero sí de dedicación. Entonces tiene que ser algo intenso, solo por el mero hecho de respetar todo ese esfuerzo y emoción y cariño que se le ha puesto a esas canciones. Entonces, bueno, yo me lo tomo muy, muy, muy en serio y nunca perdiendo la parte divertida que tiene darle forma a esas canciones, ¿eh? Y a mí, yo siempre digo que al estudio hay que entrar cuando las dominas suficientemente las canciones como para disfrutar grabándolas. Si estás sufriendo, quiere decir que todavía te queda un poquito de trabajo en el local para llegar al estudio y crear esas canciones o plasmar esas canciones con gusto y disfrutándolas. Porque luego el recuerdo que tienes cuando escuchas el disco es ese. Si has sufrido, has disfrutado. Claro. Entonces, por eso digo, yo cuando voy a producir un grupo o lo que sea, digo, bueno, igual quizás damos 2 meses más y luego hablamos. Simplemente para que tengan ese sentimiento, que escuchen el disco y digan, joder, ¿cómo disfruté de esas canciones creándolas y grabándolas, ¿no? Fíjate que eso que comentas es que tienes toda la razón, porque he conocido a músicos que me han reconocido que grabar las guitarras del disco fue una pesadilla. Eso es. Hombre, los discos, el estudio te das cuenta lo mal que lo haces, lo mal que tocas. No, porque si ahí te oyes todo y de repente estás grabando tú y tu instrumento está más alto que para oírlo, te pones y me digo, oh, hostia, la voz sobre todo, ¿sabes? Estás, y te pones la voz de ahí y es como la virgen, tú que... Ahí falta trabajo anterior, ¿no? El estar en el estudio y el ser productor así, eso sabe distinguir, sabe que este instrumento está subido porque quiero ver esto y esto cuando lo ponga ya sé lo que va a sonar, pero tú que te vas ahí... Y a ver qué te parece, cómo ha quedado. Y te oyes la voz por encima de tu y dices, madre mía, chaval. Se ha quedado bien, ¿no? Y eres como, joder, ¿te parece? O sea, no sé. Es el espejo del músico, ¿no? Es como cuando tú pones un espejo hace un año que no te miras y te miras y dices, joder, qué feo soy. Pues el estudio es lo mismo, ¿no? Vas al estudio y dices, joder, que antes de estar. Te oyes todo. Toco, sí. Qué maravilloso. No, error. Madre mía, qué malo soy. Te oyes todo, la verdad que te oyes todo. Y sobre todo si te grabas individual, estás más oyendo así, ya te salen fallos por todos lados. Y en el momento que grabas en conjunto, pues esos prevalece la magia que haya en cada cacho, ¿no? Y como el feeling que haya, que los ruidos. Entonces, pero hostia, y. Veces que sufres, ¿eh? Hay una frase que decimos muchos músicos que es pánico al botón rojo. O sea, es pánico de que cuando te vas a grabar ya dices, hostias, ya de vuelta atrás, ¿no? En el local, como no estás grabando, pues pasa todo. ¿Pasa con el botón rojo como con el metrónomo, que tocas de puta madre hasta que te pones el metrónomo y ya la has cagado? Y dices, mierda. Ahí lo has dado. Si trabajas con el metrónomo. Ahí lo has dado. Exactamente pasa eso, ¿eh? El metrónomo es un tramposo. Qué horror. Y es un cabrón. Lo que tienes que hacer es trabajar con el metrónomo en casa. Nosotros hace tiempo trabajamos, o sea, al final te preparas los temas con eso. Yo no voy a decir quién, ¿eh? Pero he llegado grupos al estudio que he puesto la claqueta, ¿no? Para grabar. ¿Y ese ruido qué es? Ostras. O sea, me han llegado a decir, ¿eh? ¿Y ese ruido? ¿Eso que suena? Digo, eso es un metrónomo, tienes que tocar a la vez. Empezamos bien. No voy a decir quién. Se dice el pecado, pero no el pecado. No, no el pecado. Mejor. Bueno, como comentamos al principio, este disco se aleja, ¿no?, del sonido de Marea. Es inevitable pensar, ¿no?, en las comparaciones, sobre todo por tu voz, por ser el segundo cantante de la formación. Quizá la canción más afín que me ha sonado es A las dos en Vido. El resto es más tirando, como comentábamos, al rock. Y bueno, hablando del disco, han salido 2 singles, ¿no? Mar de Trigo y El Temporal. ¿Qué os atrajo de estos 2 temas para elegirlos como adelantos? El Temporal nos pareció que era así bastante cañero, que representaba mala puta, siendo de los primeros que trajo el Colibrí, la idea y todo. O sea, se mezclaba y todo bastante bien, ¿no? O sea, son unos riffs que no hubiesen salido en otra temporada de Mala, porque no se nos hubiese ocurrido, no por otra cosa. Igual un poco complejillo. Pero ahí ya, y ya lo mezclas con la melodía, surgió una historia muy guapa y muy potente y nos parecía que representaba la rabia y la mala leche de Mala Puta. Y el segundo, pues porque fue lo que te he dicho, fue parte de la anterior temporada que iba a ir en rápido pero cambiada a la manera de este, entonces y vimos que se respetaba la energía, la rabia y todo eso, y nos pareció que así como en aquella época sacamos Su Nombre Ruido para que la gente que escucha desde la primera vez que lo escucha se viese que no se iba a parecer, que era otra historia, que no era Marea, que era más Zaborra, entonces que tampoco fuese alguien que se iba a esperar eso, ¿sabes? Entonces, o si alguien se pensaba que íbamos a hacer parecido, igual no iba a escuchar, era más caña. Y hemos hecho lo mismo con Mar de Trigo, para que vean que bueno, que se puede distanciar de lo que en su día sacamos, manteniendo la misma esencia. Un poco nos parecieron los dos temas que representaban bastante bien los dos extremos y sí, unían las dos épocas, por así decir, ¿no? O las dos temporadas. O sea, unían un poquito esa primera temporada más directa, más potente, pero demostrando que bueno, que podíamos seguir manteniendo todo eso con ese, ¿no? Con ese, no voy a decir 2.0, pero con ese pasarle la bayeta un poquito y que se notara que habíamos sufrido una evolución causada por todo, no solo por mi cambio, sino por la propia paso de los años y el crecimiento personal y musical de cada uno de los tres. Ambos llevan videoclip. ¿Qué destacaríais de la grabación de ellos? ¿Qué es lo que más os ha marcado de grabar esos videoclips? Bueno, yo la verdad que me lo pasé muy bien en los dos. ¿Qué me gustó? Bueno, pues realmente me gustó el hecho de cambiar. Yo hasta ahora no había tocado nunca en trío, por ejemplo, ¿no? Y en directo todavía no he tocado en trío. O sea, sí he ensayado con ellos y hemos grabado el disco. Pero al enfrentarme a grabar el videoclip, yo miraba para un lado y yo veía al Piñas y al Leuken y no veía a nadie más. Estoy acostumbrado a ver más gente en el escenario, ¿no? Entonces digo, wow, o sea, el ruido que metemos y estamos solo tres, ¿no? En el bosque veía ramas, eso, uno de estos, y el Piñas ahí debajo, mirando, escondido. Está mi amigo ahí debajo arriba, de esa rama. Miraba desde arriba. Y entonces fue como certificar que esta nueva etapa en la que voy a vivir, joder, llevo 25 años solo tocando con Marea. Entonces digo, wow, me miraba como para un lado y era como certificar que empezaba una nueva etapa, otra nueva investigación. No es nueva etapa, porque la otra también sigo, pero que iba a cambiar ese concepto que tenía yo de tocar rock and roll, ¿no? Encima de un escenario. Digo, coño, que vamos a estar solo tres para cubrir y meter semejante ruido. Entonces me gustó mucho el vivir la experiencia que voy a vivir ahora en directo. Es como premonitorio. Y bueno, ¿de quién es el coche que sale en Mar de Trigo? Te ha gustado, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Se le ha comprado el Piñas al final, se le ha quedado uno. ¿Qué es un Seat? Un 124. Sí, sí, tenemos que sacar eso es nuestro. ¿Eh? Se arranca a la izquierda. No, de la, no, ¿sí? ¿De cuándo era? No me acuerdo. No sé. Sale en el vídeo, ¿no? Sale en el vídeo. O sea, derecha, ¿no? No. ¿Izquierda? Ah, pero es que tenía cosas cambiadas. Pero no sé, ¿no? ¿Dónde metía yo la llave? No, yo no me acuerdo. Si dice que se arranca a la izquierda, es que has visto el videoclip. Sí. Y se está dando con la mano izquierda. Sí, sí, pues es que sí, me llamó la atención. La izquierda, y dije, ¿cómo lo sabes? Hicimos el vídeo porque el Piñas quería conducir ese coche. Hostia, fue lo mejor de. Ha sido lo mejor de. ¿Cómo se lo pasó? Tú, casi lo quema. Hay que decirlo. Los dos guiones, por decirlo de alguna manera. Y de los videoclips los tenía plasmados en la cabeza a fuego y lo ha reflejado, pero vamos, a muerte. Es lo tengo que cabeza para dos películas. Vamos, el gerente director. Yo, hostia, a mí lo que me ha pasado con todo esto me ha gustado más cuando ya lo he terminado. ¿Sabes? Durante, hostia, se me ha hecho. No solo tener yo la vida tan ajetreada. ¿Sabes? Me gustan más los vídeos de Marea. Porque los hace Cuchi. Y entonces yo solo voy y ya. Y luego, pero hostia, es complicado, ¿eh? Intenso, intenso. Sí, sí. La realidad es jodida. Ya no va a haber más vídeos de mala puta, que lo sepáis. En directo todo. Se acabó. No, pero es así. Alguno más tiene que haber, hombre. La movida es que, hostia, el proceso y todo es como la grabación y todo así, eso. Buah, lo del el disco, las letras y todo conforme iba saliendo, a mí se me ha hecho bastante duro. Entonces, ahora cuando lo veo y termino, es la hostia, lo ves y dices, te quedas más a gusto que. Claro. Pero hostia, no sé si el proceso va. No, ahora yo pienso que viene mi parte, es tocar. Lo de tocar sí me lo va a pasar bastante bien. ¿Y el cuervo del videoclip tiene algún tipo de. Alguna simbología concreta? Porque además sale en la portada Satanás, del disco se también. Llamaba se llamaba Satanás el cuervo. Ah, pues ese es el cuervo que sale en el Hoyo 2, la película del Hoyo 2. Ah, sí, sí. Es una tía que dice, ah, sí. Pues ese es Satanás. Ah, coño. Sí. Anda. Pues es un agente de Navarra y una granja escuela que se llama Pasavere. y esta gente, los monos que salen en Gladiator 2 son esta gente. Venían de Segovia de grabar un capítulo de Walking Dead con unos cerdos y son conocidos de, bueno, al final Navarra, Pamplona es así, si no conoces tú le conoces este, si no es primo del otro, y, uh-huh. y hay un coleguía así, y nosotros habíamos estado en esa granja y le comentamos y hostia, pues sí, estaría guay, ya nos, y fue una idea de esas, estábamos creando el videoclip, ¿no? Haciendo el guion así, eso, y fue de eso de decir, hostia, un cuervo, tío, como porque al final es el cuervo, es el anticipo a nosotros, a Malaputa, ¿no? Es como, yo salgo de casa, el cuervo ya está ahí. Sale con el coche detrás. El colibrí está en el bar y el cuervo llega. Sí. Llego yo y el cuervo sale. Mm. Y en la serrería aparece el cuervo y luego terminamos y está ahí, ¿no? Sí. Y la verdad que meter, hostia, una ya animal así, ni efectos ni nada, ¡buah! Eso es lo que más vida le dio. Hostia, qué bueno. Sí. Curioso, ¿cómo ha sido grabar con un cuervo? Hay que decir que es muy curioso grabar con un animal de estos, está amaestrado entre comillas, no deja de ser un animal salvaje. Claro. De hecho, los cuervos, nos dijo el chico este, que lo llevó, que es el segundo animal más inteligente del planeta. Sí, sí. El primero es el delfín y el segundo es el cuervo. Y era tan listo el cabrón de Satanás, que claro, para que volviera de hacer las tomas, pues repartía a gente como unos pollitos pequeños, para que pues con el cebo de la comida... pues volviera el cuervo si en algún momento, porque estábamos a lo de la carretera, porque bueno, pues tenía su peligro también. Y el jodido de él, yo qué sé, vio a alguno, se le acercó a la mano, le agarró todo el pollo. Ay. O sea, no se cogió un cachito, se cogió todo el pollo y se piró un tejado. Y no bajó hasta que se lo comió entero. Costó bajarlo una hora al tío. Decía el tío que así como la cetrería así se hace con hambre, ¿no? A los animales les, con la comida, ¿no? Los tienes un poquillo y vienen. El cuervo no, el cuervo hace. Pero que luego, como se cruce así, solo tienes que dejar por lo menos 45 minutos para que se resete, para que se dé su piro. Y, sí. Hostia, qué impresión, ¿no? Muy guapo, muy guapo. Tan cerca y... Yo lo tuve en el bombo de la batería, ahí jugando con él con una baqueta y... Bueno, si pudiese, pero me pillaba uno. Lo que pasa que, claro, un cuervo mejor en... A ver quién se mete con él. Sí. No, mejor en su hábitat. Sí, sí, eso sí. Bueno, De Raíz es un tema que nos habla de un amor perdido. ¿Cómo es posible que el dolor robe a un lobo el elixir para seguir viviendo? Es de una pérdida. Es de una pérdida y eso, el elixir es el esfumarse, ¿no? La persona. O sea, no es un amor, sí es un amor incondicional, pero es un amor de una pérdida de un ser querido. Y el elixir es eso, ¿no? Es la esencia, ya no está. Entonces, nos habla quizá el disco más de la pérdida, porque por ejemplo, como decíamos, De Raíz o A las dos en Vido, que nos habla de esa partida de Mus que ya no se repetirá. Es que, hostia, no lo haces sin darte cuenta, ¿eh? Así, pero ¿será que tienes que vamos pillando años, ¿sabes? Se va que vamos enfilando, ¿no? Quedan menos estaciones. Pero está muy presente. De hecho, hasta Mar de Trigo, ese vídeo se lo hice a mi hija cuando nació, esa canción. Cosa que luego la retomé 10 años después y me costó, hostia, volverme a ubicarme así eso, porque era otro esto. Y hasta incluso en esa canción, que habla de vida, ¿no? Que habla mi hija, de canta al despertar, eso era como despertaba yo y la tenía y saludaba el día más, le saludábamos y te salen los gusanos esperando están. Y dices, me cago, hostia, está en todo, está. Está ahí el cuervo sobrevolando. Sí, y sí, A las dos en Vido habla de otra y sí, ha habido. Hombre, lo guay es que lo cantemos nosotros, ¿sabes? Que no nos haga nadie una canción, ¿no? Ya las hago yo, de momento estoy guay así, ¿eh? Entonces, tampoco me hace falta una. También se refleja quizá un poco la vida rural, ¿no? Entre alisos, en donde se mencionan los aperos de labranza... Además, escuchas el tema y parece... A mí, yo es que soy muy visual con las canciones. Entonces, escuchas el tema y parece que vas por un camino de tierra, ¿no? A la sombra de un árbol. Perdón. Sí. ¿Creéis que a lo mejor hemos apostado erróneamente por un modelo centrificado en las ciudades y que deberíamos haber apostado más por la vida rural? Es que yo soy pueblerino. Muy pueblerino. Yo me he criado en pueblo. Yo soy tierra y me sale... Es eso. O sea, me sale la partida del Mus de... Los aperos de labranza, en realidad habla, este disco está dedicado a Edu Pardo, que fue otra gran pérdida que hemos tenido en estas temporadas, es un Malaputa más, que en los comienzos de Malaputa la gira pasada estuvo con nosotros, y fue el técnico de sonido, muy muy amigo nuestro, muy hermano, y lo perdimos en esta época. Y él habla de él. Para hablar de él, era otro chaval bastante pueblerino, ¿no? Era un chaval rural, y para hablar de él y sus historias me trasladé a su zona y ¿no? Y me impregné un poquillo de sus bosques y así eso. Y eso, y lo del labrero de labranza, pues para decir que una persona es dura y ¿no? Y decidida y así eso. Son metáforas que son las que tengo yo alrededor. No te puedo, ¿sabes?, comparar con el dulce como el sabor de un caqui, porque no, me parece que no he comido un caqui nunca. ¿Sabes? Entonces son lo que tengo ya al lado. Es eso, es barro, es tomillo, es... A mí es lo que me gusta del Piñas, ¿no? Que le leo o le escucho cantar y que lo conozco muy bien. Digo, es que escribe como es él. Me encanta la gente que le reconozco. Bueno, también la tienes que conocer antes. Y al Piñas en este caso, o a Cuchi, los conozco muy bien. Entonces cuando les leo y les siento que son ellos... que no están impostando absolutamente nada, ¿no? Que no están cantándole a la luna o, ¿no? Que están hablando ellos y les leo y les siento, me encanta. O sea, y ese lado salvaje que tiene el Piñas de naturaleza, ¿no? Esas metáforas que hace siempre con la naturaleza, yo que le conozco bien, me flipa, porque es que le estoy viendo a él. Me parece increíble. El lobo. Bebe cerveza. Curiosamente, me ha llamado mucho la atención el ritmo de la batería a medio tema, en Entre Alisos, que rompe todo el ritmo del tema justo antes del solo. Y es que me llama mucho la atención. ¿Cómo surgió meter ese cambio de ritmo? Hostias, me has pillado. ¿No? Disco. El disco. La parte de disco. El disco. Sí. Va, porque nos flipó, sobre todo con mí también, ¿no? Pero Pichas y yo, que no habíamos metido un ritmo así ni de coña en el otro, en Subió el telón. Lo probamos, además, fue bailado con los dos ahí, nos lo pasábamos de puta. Fue un rollo, además fue rollo, hostias, rollo Massive, tío. Sí, Massive era una banda que estaba escuchando, una australiana que hasta que flipas. Sí, y sí se atrevía con esas cosas. Hace muchos cachos de disco. Y sí, mira, pues fue el rollo Massive. Nos pidió. O sea, fue una cosa que nos pidió sin haberlo hecho nunca. Fue como, hostia, aquí si le metemos un back, tic, tic, tic, tic, ¿sabes? Ahí como... Imagínate yo tocando el solo, digo, pero ¿esto es qué están haciendo? ¿Dónde está mi tumpa tumpa? ¿Sabes? Digo, si me voy haciendo la conga de Jalisco aquí, sí, eso, falta, ¿no?, la bola de discoteca, venga, vamos a tocar. Cuando llega ese caso es como que nos ponemos a... Te hace como ganas de bailar. No sé, no tengo ni puta idea de bailar, ¿eh? Pero te dan ganas, como ganas de bailar, ¿verdad? Tenemos una coreografía que más adelante en las redes saldrá el Euker enseñándola a la gente para cuando venga. Se ¿para que muy dispuesto, sí. Como la Macarena, pero en... ¡Ah, puta! Qué bueno. No surgen así las cosas. La magia de hacer estas cosas es así. Que no te privas, no te pones límites de hostia, ¿no? Aquí esto, pues vamos a probarlo. Siempre es así. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a probarlo. Claro. Y si queda bien, puede quedar bien y no ser, ¿sabes? O quedar bien y ser. ¿No? Que dices, hostia, es que es esto lo que estás buscando. Entonces ya está. Si te pone carne gallina y te gusta y así, eso es que es. Sí, queda bastante chulo. Me ha gustado mucho el cambio ese. Y el solo también. Feten. Gracias. Bueno, y cantáis y cerráis una versión de Vivo a toda velocidad de Barricada. ¿Por qué elegisteis ese tema para versionarlo? A toda velocidad viene Murió el Boni. Una de las voces de Barricada y la voz del rock and roll, para nosotros, en nuestro parecer, está la rabia, está la magia, está el rock and roll, está en ella. Y se hizo un disco homenaje, estuvo muy bien de bandas, los M-Clans, los Cigarros, el Drogas, el Fito, el Rulo, bueno, un montón de gente, Marea, y se nos dijo, y justo estábamos con Colibrí ahí enredando, y fue una oportunidad para homenajearle al Boni, para demostrarle nuestro cariño y nuestro aprecio, ¿no? Nuestro y devoción, respeto. Y eso devoción es, por él. Eso es. Y ya presentamos al Colibrí, ya salíamos ahí, ya no había marcha atrás. ¿Eh? Si nos presentamos con el Colibrí haciendo una historia, ya teníamos que tirar con lo nuestro siguiente. Y el meterlo ahí es una... Primero, para que el Cuchi no nos diese de hostias, porque le flipaba y quería que estuviese ahí. Y segundo, porque es un disco que ha pasado un poquillo así como desapercibido, ¿no? O ya se ha quedado un poquito atrás, y para recordar de que esto está así y que se hizo una cosa súper bonita y que nos quedó muy bien, que estamos ahí muy contentos. Más tengo la anécdota de Boni cuando grabamos el disco de Malaputa. un día me llamó. El Subió el Telón, ¿no? Sí, el Subió el Telón, el primer disco. Y bueno, él es la voz de la del rock and roll, de la rabia, de, ¿no? Y me llama un día por teléfono cuando estaba iniciando su proyecto en solitario y me dice: Colibrí, he escuchado un disco que me ha flipado que has hecho y quiero sonar así en mi siguiente disco. Y era el Subió el Telón de Malaputa, el primer disco, ¿no? Entonces es esas conexiones que hay ahí, ¿no? Yo veía al Boni muy, que era muy malaputiense, que le encantaba esa forma de hacer rock and roll rápida, directa y directamente al corazón. Hicimos este tema, quedó súper chulo, a la gente la verdad que le encantó. Cuchi fue un percusor de que estuviera en el disco porque le encantó cómo quedó y dijo que teníamos que seguir manteniendo la llama viva del Boni, y una manera de hacerle ese sincero homenaje era meter esa canción en el disco. Y efectivamente lo metimos y queda, ¿no? Queda como muy muy buen cierre de disco. Muy buen cierre. En la gira pasada ya estaba presente. O sea, en la gira pasada hacíamos Objetivo a Rendir. Sí. Lo Barricada. Hacíamos otra de Los Suaves. Hostia, tienes que, ¿no? Tienes que ver de dónde vienes, ¿no? Y meterlo, ¿no? Al final, lo que comes cagas, es, ¿no? De hecho, Mi Altar, ha sido Mi Altar, la canción del disco. Sí. Ahí te contamos un poquillo. En la canción de Mi Altar están representados nuestras inspiraciones, ¿no? Nuestros entes, ¿no? Están ahí, pues está eso, está Los Barricada, está Extremoduro, está Los Suaves y está Rosendo. Es un poquillo. Y Los Marea. Los Marea. Que no falten. pues, bueno, pues siempre. Ha quedado una versión muy, muy sí, bonita, me ha gustado mucho. Sí, muy guay. Sí, bueno, nosotros hacemos siempre una pregunta a todas, siempre que hacemos una entrevista, porque nos da como muchísima curiosidad saber cuál es la canción a nivel individual que más os ha calado a vosotros de este disco. Yo creo que lo han hecho el sábado. No han hecho, ¿no? Una. Venga, tú, no, ¿cuál es la que más te marca? ¿Cuál? Sí, a mí, la que me habéis dicho antes, me parece Gasolina y Fuego. Sí. Me parece. Me quedaría con ella porque. Hostia, estuve rozando la, o sea, estuve a ras con esa canción para tirarla, ¿no? Pero para haberla canto con otra letra que me hubiese arrepentido toda mi vida, sí. Y por suerte en último momento hice un diblin y me surgió así de repente eso, y con el cuchillo un poquillo ahí guiándome. ¿Cómo se dice? Así, mal, ¿no? El adjetivo de, ¿no? El verbo mal, ¿sabes? Así, bueno. Y la verdad que la salvamos y hostia, y me gusta por eso, porque está así, así. Se ha quedado así. Yo diría Entre Alisos, por muchos motivos emocionales que ya os hemos contado. Y porque creo que es un tema. Fue uno de los últimos que hicimos para el disco, si no recuerdo mal, ¿no? El último. La última letra que hizo Piñas para el disco. Y creo que da pie. Es como que abres una puerta a explorar nuevas cosas, porque en ese tema nos atrevimos a probar unas cosas que quizás los Malaputa anteriores no hubieran hecho nunca, ¿no? Eso que habéis comentado de la parte del solo, ese principio como a medio tiempo, tocar con slide prácticamente todo el tema, ¿no? Que le da ese los toque más blues rock, los cortes. Que parece Zeppelin eso. ¿Eh? Eso es. Exploramos ahí unos caminos que creo que abren una puerta para experimentar con otras cosas. Yo también Entre Alisos me flipa. Además es una de las que más me cuesta tocar. Me emociono mucho. Y ellos dicen, no es tan fuerte. Que se emociona, se viene arriba y empieza a darle hostias y ya no se viene nada más. Sí, sí, la entierra la caja, ¿eh? O sea. ¿Y cuál diríais que es el tema que más representa a Malaputa de este disco? Representar. Va, todos son. Mi Altar, por ejemplo. Podría ser uno, porque representa tanto a nivel musical como a nivel lírico, dice muchas cosas ahí, ¿no? Yo creo que El Temporal es la canción que une un poco, no que represente, sino que une, quizás es el eslabón que une los dos discos, ¿no? Está ahí de lo nuevo que hemos hecho y tiene algo de lo de Subió el Telón. De los orígenes, sí. Mira, hay un tema que tocamos lo tocábamos en directo antes, que lo hemos grabado ahora, en la temporada pasada, tocábamos la mejilla. La mejilla ya estaba como un poco más rápida. Solo un poco, ¿eh? Estaba más, ¿sí? Y esa canción no, o sea, la tocábamos porque estaba al final ya hecha, al final de la esto, y se quedó como pendiente para el siguiente disco. Esa canción ya tenía algo nuevo de aquella época. Era así como más rockabilly, ¿no? Tenía un ritmo bastante, ¿no? Y eso era como, hostia, era como distinta a lo que estábamos haciendo, y ya habría un poquito como diciendo, hostia, qué caña, ¿no? Que rock más, ya tiras para el clasicote. Y esa se quedó así. Pues yo pienso que de este, entre alisos, es como la Mejía de aquel entonces, que dice, bueno, ha sido la última, pero hostia, había abierto una brechita, ¿sabes? Uh-huh. A ver para dónde va el roto este, ¿no? Sí. Qué bueno. Recientemente habéis anunciado, ¿no?, gira con Ciclonautas, que para el año que viene, para el 2025, y arranca en la Sala Oxico de Guadalajara el 22 de febrero. Me encanta esa sala, por cierto. Me parece una sala de putísima madre, la Sala Oxido. Me mola muchísimo. Me parece que no está. Y bueno, terminéis en Pamplona el 28 de noviembre. ¿Qué tenéis planeado para la gira, así como adelanto? ¿Qué nos podéis desvelar? Buah, pasarlo muy bien. Salseo. Bueno, eso es algo que damos un poco por hecho, ¿eh? Sí. Bueno, si no vas a pasarlo bien en una gira, mejor te quedas en casa, eso es verdad, ¿eh? Bueno, pues no tenemos... De momento, a ver, planeado hacer... Creo que vamos a hacer una muy buena gira al lado de Ciclonautas, que es una banda hermana, sí. Y encima... compañeros también, Alen, compañero nuestro, y con Mai y Concho tenemos una amistad muy, muy, muy, muy grande. Creo que va a ser una experiencia muy chula salir dos bandas de gira por todo el país, que son 24 conciertos. Sí, eso es y pensado. Bueno, le estamos dando forma ahora. Nosotros estamos muy contentos porque por nuestra parte estamos montando ya repertorio para la gira y estamos uniendo los dos mundos de Malaputa, el primer disco y el segundo. Buah, y estamos sudando mucho y disfrutando mucho en el local de momento. Entonces creo que va a tener muy buena pinta a la hora de salir a tocar en directo. Va a ser un concierto de rock potente y muy al corazón. Uh-huh. Muy al corazón. Y con Ciclonautas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que vamos a disfrutar mucho tocando y luego vamos a disfrutar viendo a nuestros amigos con una cerveza bien fría en la mano. Hombre, yo una o más de unas. No somos de beber mucho, pero... No, me lo ha recetado el médico, pero... ¿Hay algún tema en directo que digáis, hostia, este no la va a traer...? ¿Por difícil? ¿Por complicado? Sí, algo que tenga el tema, que diga el mierda aquí, a ver si no la cago, a ver si... Es que más notas y más cosas haces él, y se ha acostumbrado a hacer, y luego lo defiende, luego está visto que hostia, sí, que lo defiende y cada vez está pillando una actitud que alucina, ¿sabes? Yo por eso procuro meter pocas cosas, porque luego llego adentro y digo, hostia, ¿para qué habré venido esto, chaval? ¿Qué pal? Sí. ¿En qué estaba pensando? Está mejor, sí, sí. No, menos es mucho, dicen, ¿no? Menos es mucho. No se puede negar que no es de culpa. No tengo la sensación, la verdad, no tengo la sensación. Creo que va todo muy fluido. ¿No? Y nos estamos preparando para que salga todo muy fluido, para no sufrir y disfrutar todo. Sí que hay momentos muy álgidos en el repertorio, sobre todo por culpa de este que tengo a mi derecha, que le mete, vamos, al doble bombo y te saltan las pestañas. O sea que vayan bien agarrados, ¿eh? Hay que petar el culo, sí. En algunos cachos. Eso estamos trabajando. Como todo, petar el culo, ¿eh? O sea que... Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Eso es. Bueno, pues yo voy a lanzar una pregunta para que os mojéis un poquillo, porque normalmente como público siempre oímos decir a los músicos, sois los mejores fans, me encanta estar aquí, pero quiero que os mojéis un poco. ¿Quiénes diríais que ha sido la audiencia más loca que os habéis encontrado? Buah, muy fácil, ¿a que sí? Claro. Los argentinos. Argentinos, chilatinos, argentinos, chilenos, uruguayos. Eso no tiene nombre. Están locos. Por eso los Motorhead graban el live en Chile, los ACDC en River, que es lo que había aquí en los 80. O sea, esa pasión y esa historia se vivía aquí. Que no lo. Y lo que es tener pasión por algo, estar esperando tanto tiempo ver una banda y cuando llega olvidarte de todo. Y aquí va a peor. Aquí el público rockero y así se está fusionando con otros públicos que no saben de qué va y van ahí pues porque, yo qué sé, porque no saben qué hacer, o porque tienen mucho tiempo libre, o porque su estilo se ha acabado, yo no sé. Pero ya llegas, estás aquí en un momento en conciertos de rock que, oye, que estaba yo, oye, que no veo, Además, tira la cerveza y dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, nosotros cuando tocamos en Fuengirola con la renga y se montaban esos pogos y esa conexión y esa camaradería entre todos los que han ido a ver el bolo y uno te ha pisado, pues lo abrazas y, ¿sabes? Que... Sí, que este es un concierto. Y ves, mete uno de estos de más tiro a cerveza. Lo que estaba yo, ¿sabes? Mételo ahora ahí en medio donde todo esto y a ver qué. No, pues estaba moñando demasiado todo. Entonces no es... Hostia, tú estás arriba pasándolo bien y no es ahí, ¿sabes? Esa comunión, ¿no? De... Quizás, bueno, Piñas y yo hablamos desde la experiencia de haber tocado ahí en unas cuantas ocasiones, ¿no? Entonces, como anécdota, voy a contar solo la primera vez que tocamos allí juntos, con Marea. Entonces ya cuando vives eso, dices... Esto es inigualable. O sea, tocábamos en una sala en Montevideo, ¿te acuerdas? La sala 2. Y salimos a tocar y en la primera canción, era una sala como para 800 personas, estaba llena. Y bueno, pues había quedado mucha gente fuera. Tanta como la que había dentro o más. Pues nada más salir, en la primera canción, os estoy diciendo, la valla de antivuelco que se pone delante del escenario, sí, la arrancaron. De lo que estaban empujando, la arrancaron. Tuvimos que parar de tocar en la primera canción porque la gente se estaba ahogando contra el escenario. ¡Ostras! O sea, es que tú ya ves eso la primera vez que sales a tocar, que llegas ahí al país, de repente paramos de tocar, se pararon todos, todo el mundo se puso bien, no pasó nada. El Cuchi dijo por el micrófono, bueno, ahora educadamente vamos a sacar esa valla por encima de las cabezas, por esa puerta de allí. Levantaron toda la valla, que tenía como 20 metros, por encima de las cabezas, la sacaron, todo el mundo muy educado, la sacaron por la puerta, arrancó la ley marcando los chastón. Seguimos el tema y otra vez la gente estaba loca. Sí. Entonces, cuando vives eso la primera vez, dices, wow, eso no lo había vivido nunca en mi vida. Es que estamos hablando de mucho nivel, ¿eh? Claro. Te viene la peña por encima, no se lo van pasando y te cae el público y el mismo lo bajan, no lo echan. Pues porque lo dejan, o sea, no hace nada tampoco. Y el mismo igual te cae tres veces, ¿sabes? Es como, hostia, veniste, colega, y otra y vuelta. Y hay un te cantan los punteos. Empezabas la cualquier canción, sí, y empieza, sí, tararana, y lo. Era como, guau, chaval, están sobrados. O sea, tan aquí disfrutamos mucho también, ¿eh? Que no se enfade nadie. No. Lo que pasa es que, claro, cuando me preguntas eso, tengo que sacar esto a colación. Porque claro, la exclusividad no es igual, está claro. Estamos en un momento muy complicado aquí, ¿eh? Que la peña se le está... Sí, sí, sí. Nos está desubicando y no sabe si está en un concierto o está... Porque eso de que estaba yo, que me has tirado, que está pasando mucho, ¿eh? Estamos, me ha pasado veces y... Estamos muy tensos últimamente. Sí, sí, me he hecho, sí, un spray, ser, ya. Me he hecho un spray para que vaya ya. Oye, pásatelo bien, que te echo el spray, ¿eh? Si no te lo pasas bien, te echo el spray. Ya tuve una Leiva, me parece que era de Pamplona. Joder. No, en Robe. Oye, claro, que no sé qué. Joder. Encima en Robe, que tienes ordenado, vete para allá, que es de la zona tranquila, hostia. Sí. Ven pa. Jo, a mí me cancelaron el concierto, me quedé sin ver. Ay, qué pena. Ay, qué rabia. Sí, una pena, pero bueno, que se recupere. Que sea para bien, sí, que se recupere. Y no te preocupes, que sí, en cuanto esté bien, lo vas a tener por aquí esperemos, tocando fijo. Sí, sí, sí, esperemos. Desde aquí viene, le mandamos viene toda desde León, aquí la amiga. Sí. Wow. Sí. Vaya. Aquí estoy. Sí. Muchas gracias. ¿En el Uber has venido? No, ¿con el Uber? No, en el coche, voy en el Uber. No, no soy tan marquesa todavía. Yo vengo conduciendo. Que te pille el Oscar unos y eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Controla que flipa. Sí, tiene oferta, tiene descuentos. Voy a hacer el bono, porque igual me compensa y todo. El bono del dromedario para el Uber. No es cosa del dromedario, es Oscar Beorlegui, ¿no? Es el dromedario. Tiene un Uber, Oscar, claro, Beorlegui. Tiene un camello, ¿no? Una pegatina de Uber. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el quiz. Son dos, sí, preguntas, son solo, dos, ¿eh? Solo, solo, vale, son dos. ¿Le das tú la primera? Venga. Venga. Primera pregunta. ¿Para quién? ¿Para todos? Sí, en general. Sí. Os doy opciones, ¿vale? ¿Sabéis qué es bueno? ¿Sabéis para qué es buena la utilización de la madera de aliso? ¿Para las guitarras? A, para los muebles, okay, en general. Pensé que era la pregunta. B, para los puentes y las piezas de molino. C, para las piezas del coche. Hacete una barbacoa. La B. Digo, la B. ¿Por qué? Pues me parece la más, no sé, no sé, hay, no sé, hay ríos, hay hostias, pues habría hecho molinos, digo yo, ¿no? O sea, puentes, sí, están y puentes. Y piezas puente de molino. Guitarra, claro, puente, ha unido, claro, ahí, ha dicho, ¡ah, ya está! Y molino, molinete, trrrra. La B. ¿A que sí? Pues sí, sí, hombre, porque... No estudié el tema. Tiene mucha capacidad de conservación metida en el agua y es ideal para los puentes y las piezas de molino. Pues no tenía ni puta idea, no tenía ni puta idea ni que existía ese árbol. ¿Y yo? Pero cuando pregunté, hablando, esta canción se hizo entre el hermano de Edu y yo, Víctor, y así, le iba preguntando, le digo, hostia, coméntame cómo es el entorno, ¿no? Donde yo a Eduardo lo conocí, a Eduardo Pardo, le conocí cuando tenía 26 años, pa' aquí, y quería saber, ¿no?, de él para empaparme un poquito de eso. Y le pregunté cómo son, mis bosques son de hayas, robles y nogales, y así, digo, hostia, tampoco voy a poner... Y fue un acierto, digo, si empiezo a poner ahí pensando que todos los bosques son igual, que podía haberlo pensado. Me dio por ahí, pero, y le pregunté a alisos y por eso salió alisos y encinas. Pero tampoco sabía. Y el colibrí me dijo, encima, mira, encima se hacen la guitarra. Digo, guitarras se hacen de aliso, de madera. Sí, ¿eh? Todas mis guitarras son de madera de aliso. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pues la siguiente vas a hacer un molino. Mira, la siguiente vas a hacer un molino. Va, venga, vení, oye, hazme un molino. Un molino, y así me sale la luz gratis en casa. Uno de cerillas, de batería. ¿Te haces tu propia harina? También, es verdad. Estuvo a punto de hacer su propia harina cuando estudió química, el colibrí. Sí. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. No había manera, ¿eh? Bueno, vamos con la segunda. Eso es. También muy guay, ¿eh? Vamos a ver. Ya que os tenemos que abrazar como la sal al mar, ¿sabéis dónde está la salinera más grande del mundo? ¿En México, en Bolivia o en Estados Unidos? Hostia. Pues... Pito, pito. Sí, sí, sí, sí, sí. En Bolivia. Pero esa... es fácil. ¿Cuál has dicho? ¿Bolivia, México, Estados Unidos? Sí. Bolivia, México y Estados Unidos. Aún acertaremos, sí. ¿No? Yo, Estados Unidos, no. Yo diría México igual. ¿Tú qué has dicho? México. Bolivia. Sí. Digo, pues Bolivia. Pues habías ganado, fíjate. Ah, mira. ¿Qué ha dicho? México. Lo he dicho yo, mira. Vamos. ¿Hay premio con esto? La cerveza. De puta madre, está fría, está guay, ¿eh? Con premio. Otra, venga, estamos aprendiendo un montón con vosotras, ¿eh? Queremos más. Es verdad, igual... Oh, pues no tenemos más. ¿No hay más? No. Oye, pues qué curioso, porque ha habido gente que ha protestado con los... Sí, que se ha quejado... ¿Sí? Sí, que hombre, sí estaban hostia, en el... Qué aburridos. A ver, es chorradas y preguntas. ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿Cómo fue? Pero tú me estás haciendo cosas, hostia, relacionadas con, ¿no? Tú así, o sea, de la letra, ¿no? Y así de... Claro. Hombre, sí. Está bonito seguir haciendo. Nos apetece putear un poquito. Bueno. Está bonito está seguir haciendo que le moleste gasolina y fuego. A ver, las preguntas normales, típicas así de disco, están muy guays también, pero esto al final pues es una cosa que nos gusta es mucho hacer. Lo pasamos muy bien luego. Todas las entrevistas iguales. Claro, sí, tío, porque es que lo más cómodo es. Bueno, háblame de la portada. Exactamente. Sí. Son interesantes. ¿Cuál es el pájaro yuyuy? ¿Sabes cuál es el pájaro yuyuy? No. Cuando tiene las paticas chiquitas, los huevos así, cuando aterriza hace uy, uy, uy, uy. Eso son como... cosas culturales, está guay, ¿no? Eso es, aquí aprendemos todos. Eso son como tu sister del pío, pío. Bueno, vamos a seguir con esta entrevista. Os hago yo las preguntas, ¿vale? No, no nos han cambiado ni los roles. No faltes una pregunta. Todo coge carrerilla. Porque tú dices, no, soy colibrí, me entrevisto a mí mismo. Sí, sí, sí. En el tren habla él y todo, pilla sí. El micrófono y bueno, vamos a parar en la siguiente parada. Y no es la vuestra, os esperáis. Y luego a la noche cuando estábamos en la habitación, que hemos dormido juntos, yo creo que se pensaba que estaba en alguna entrevista, no parada, ¿no? Yo con el mío me quedo dormido, que las entrevistas ya han acabado. Por que favor. Si paro de hablar, empiezas a roncar. Cuéntanos. Oh, bueno, pues estamos. Bueno, hemos acabado ya. Muchísimas gracias por haber venido. Ya se ha pasado la hora y nos da un mogollón de rabia porque la verdad es que luego nos lo pasamos súper bien. Y siempre decimos, solo una pregunta, solo dos, porque igual no nos da tiempo. Y luego es como, no, teníamos que haber hecho siempre más. Siempre nos pasa lo mismo. Sí. Algún día haremos 10 y diremos, venga, a lo loco. A lo loco. Tía el contacto con Olivia ahora y que os apunte cosas para preguntar y para eso. Inquietud. Van a acabar con mi vida, van a acabar. Bueno, pues muchísimas gracias a de verdad a los tres, bueno, a todos los que habéis venido, porque sois un montón. Esperamos veros, bueno, os veremos, no, os vamos a ver en directo seguro cuando toquéis. Vamos a eso tenerlo aseguradísimo los tres. Y nos vamos a despedir con Entre Alisos, que es un tema que, del que hemos hablado mucho en la entrevista, y también es otro tema que a las dos nos ha gustado un montón. Y nada, pues a los oyentes, pues os damos las gracias por estar siempre al otro lado de estas ondas hercianas que tanto nos encantan, y nos vemos la próxima semana. Correcto. Gracias. Del rosal levanta, quedó sin trino la canción, no hay calor para cantarla, ni templanza. Desprotegido en el